Caballo prieto azabache, cómo olvidarte, te debo la vida. Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa, aquella noche nublada, una avanzada me sorprendió. Y tras de ser desarmado, fui sentenciado al paredón. Ya cuando estaba en capilla, le dijo Villa a su asistente: me apartas ese caballo por educado y obediente. Sabía que no me escapaba y solo pensaba en la salvación. Y tú, mi prieto azabache, también pensabas igual que yo. Esta canción es dedicada a mi lucero, sí señor. Recuerdo que me dijeron: pide un deseo para justiciarte. Yo quiero ser fusilado en mi caballo prieto azabache. Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución, ni voz de mando esperaste, te abalanzaste contra el pelotón. Con tres balazos de Mauser corriste a azabache, salvando mi vida. Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida. No pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar. Por eso prieto azabache, no he de olvidarte nunca jamás.